Y seguimos hablando de lo que pasó, la represión, las detenciones arbitrarias, ilegales que se produjeron en Buenos Aires tras la movilización multitudinaria por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hace instantes hablábamos con Tomás Eliashev, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y ahora estamos en contacto con Fernando Rufa, de la agencia ANRED y de la Red Nacional de Medios Alternativos, una de las redes de medios comunitarios que tuvo a varios detenidos de entre el grupo que estuvo declarando hasta ayer en Comodoro Py, en los tribunales de Buenos Aires, y que finalmente fueron liberados. Hola Fernando, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal compañero? Buen día. Buen día. Bueno, antes que nada, nuestra solidaridad ya la hemos expresado en un comunicado que también sacó nuestra red, pero queríamos conocer el análisis que hacen ustedes de lo que ha ocurrido, lo que tienen para decir. Nosotros siempre planteamos, no solo por este hecho represivo en particular, sino por otras situaciones que hemos sufrido a nivel represivo anteriormente, que los medios comunitarios alternativos y populares en general somos blancos móviles para la policía justamente por nuestra tarea que realizamos. Nosotros cubrimos minutos siempre de las situaciones represivas porque sabemos de qué manera actúan las fuerzas represivas del Estado. Y bueno, en este caso, con lo que pasó el viernes, estamos hablando de un barrido represivo que arrancó en Plaza de Mayo y se extendió hasta las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos. Nuestros dos compañeros, Juan y Ezequiel, que cayeron detenidos mientras estaban realizando justamente una cobertura, un registro de lo que estaba sucediendo, de los hechos represivos, caen justamente en la esquina de San José y Avenida de Mayo. Esto es casi el Congreso. Y de los que se les imputaba, y por los que estuvieron detenidos durante más de 48 horas, era resistencia a la autoridad y intimidación pública. La verdad que estaban identificados con chalecos de prensa. Y cuando los detienen, toda la gente del lugar, esto está grabado, está filmado como prueba, empieza a gritar que son prensa, que no detengan, que solo estaban registrando, y aún así la policía continuó con su accionar. Así que nosotros consideramos que somos objetivos políticos de la policía porque no tienen que decimos un registro de lo que hacen. Fernando, y también coincidirás que se terminó lamentablemente corriendo el eje, que era la masiva, la multitudinaria movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Sí, claramente. Si vemos, por ejemplo, el enfoque que le dieron los medios hegemónicos, masivos, a la situación, se quedaron todos con los actos vandálicos, las pintadas en paredes y demás. De hecho, quiero remarcar que fue bastante notable como en cada entrevista que tuvimos que dar ante los medios hegemónicos nos pedían que nos posicionemos nosotros con respecto a las situaciones del vandalismo, cuando nosotros lo que queríamos hablar, que los ejes importantes de todo lo que había sucedido era que había habido una multitudinaria movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que el Estado no puede seguir dejando el tema al costado y que se siente cada vez más presionado y debe dar una respuesta. Y por otro lado, que teníamos dos compañeros presos por comunicar, justamente. Y bueno, el eje constante con el que insistían era, bueno, los actos vandálicos, que ustedes opinan, no pueden estar a favor, etcétera, etcétera. Y cuando, o sea, nosotros no podemos tener ninguna valoración sobre lo que pasó. En todo caso, esta situación caótica, represiva, donde también participaron policías de civil, encapuchados y sin identificación, y hay muchísimas filmaciones y fotos que lo demuestran, claramente demuestran que no podemos hacer una clara valoración de la situación. Lo que sí podemos dar cuenta es que hubo 30 detenidos que estuvieron más de 48 horas detenidos en cuatro comisarías, incomunicados con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos e incluso con sus abogados, bajo imputaciones que luego se cayeron porque se notó que había claras incongruencias en los informes presentados por la policía, que son en los cuales se basó el juez Martín de Giorgi para ordenar justamente mantener su detención. Fernando, ¿cómo queda la situación ante la justicia de las personas detenidas y liberadas? Están liberadas, fueron descarceladas porque las pruebas justamente son incongruentes y no son claras, y por eso no hay motivos para que sigan detenidos. Obviamente las causas siguen abiertas en el sentido de que está abierta la investigación, y el juez avisó que va a seguir continuando con la investigación y relevamiento de las filmaciones, de las fotos y demás. La verdad estaría bueno, hubiera estado bueno que lo haya hecho antes de tener a tanta gente detenida e incomunicada durante más de 48 horas. Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto con Farco, les reiteramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo ante lo que les ha tocado vivir a estos dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en contacto. Agradecemos el apoyo, y también no quería dejar de pasar, ya lo había mencionado al principio, pero remarcar y agradecer nuevamente el apoyo de todos los compañeros y compañeras del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que la verdad nos dieron un gran apoyo para poder justamente dar esta disputa de la lectura de lo que había sucedido dentro de los medios hegemónicos. Hay muchos compañeros y compañeras que son valiosos, valiosas, y hay que destacarlo. Fernando, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ahí hablamos con Fernando Rufa, integrante de la agencia informativa ANRED y también de la Red Nacional de Medios Alternativos.